Bienvenidos a la novena emisión de Temperamento Radio. Hoy es 10 de agosto del 2015. Para comenzar, les recordamos algunas de las vías de comunicación al programa. Pueden escucharnos en el nuevo blog temperamentoradio.blogspot.com y nos pueden escribir a temperamento@riseup.net. Riseup.net. Hoy, en nuestra sección de actualidad, vamos a comentar sobre una nueva edición de La Oveja Negra. Vamos a actualizar lo que comentamos en programas anteriores sobre la huelga de la línea 60. Los vamos a invitar a algunas actividades antirrepresivas que se van a realizar en la ciudad de Rosario. Y vamos a comentar sobre la Feria del Libro Anarquista en Montevideo. También vamos a estar hablando del aumento del boleto que está previsto que se realice en estos días en la ciudad de Rosario. En nuestra sección La Internacional vamos a seguir actualizando el proceso que se está desarrollando en el Kurdistán y vamos a realizar algunas reflexiones sobre la apertura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Para dicho y hecho, vamos a estar hablando de la revolución. Bienvenidos a Temperamento nuevamente. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Sean bienvenidos, compañeras y compañeros, a este nuevo programa de Temperamento. Queremos darles una gran noticia con respecto al programa. Nos estamos siendo incluidos en la grilla de programación de Radio Cuca en Oviedo, en Asturias, en el FM de 107.3. Y o en internet nos pueden escuchar en radiocuca.org. Así que un saludo muy grande y muchas gracias a los compañeros de Asturias por habernos incluido en su radio de tan buena calidad y tan importante para la lucha de clases. Recordamos también que salimos en Santiago de Chile por Radio Villa Olímpica 90.9 de FM los jueves a las 19 horas, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 21 horas. Un saludo también muy grande a la gente de Santiago de Chile y especialmente de Villa Olímpica. Bien, vamos a comentar algunas actividades a realizarse en el futuro cercano. Se estarán realizando el 6 de septiembre, vamos informando desde ahora, el 6 de septiembre se estará realizando una jornada antirrepresiva en la Casa La Dragona, donde se proyectará el documental Nunca Digas Nunca, un documental sobre desaparecidos en democracia, a partir de las 15 horas. Posterior al documental habrá una breve charla y folletería respecto a la represión en Santa Fe y un pequeño manualcito que se está preparando sobre qué hacer si me detienen, cómo actuar ante casos de detención y de abuso policial. Y también ya más a la noche habrá un taller de hip hop y la actuación de las bandas Protestango, los locales de Artesanos de la Verdad y desde Chile la banda de hip hop Marmotas en el Bar. Y este fin de semana, 14 y 15 de agosto, se estará realizando en Montevideo, capital de Uruguay, la Feria Anarquista del Libro. Se desarrollará en el Ocupa La Solidaria, ahí en el centro de Montevideo, un lugar muy lindo. Muy bueno, serán dos días de presentaciones de libros, actividades, teatro, charlas, debates. Y queremos destacar dos actividades que se realizarán. Una será el, El sábado a las 14 horas estarán presentándose los cuadernos de negación y el domingo a las 14 horas se estará presentando el proyecto de las audiciones ahí en la Feria Anarquista del Libro de Montevideo desde las 14 horas en Fernández Crespo, 1813, Barrio Cordón, ahí en el centro de Montevideo. Para los que quieran saber toda la grilla, Feria Anarquista mbcortad.wordpress.com. Vamos a comentar ahora el nuevo número de La Oveja Negra, que salió hace poquitos días, el número 30 de agosto de 2015. Con varias notas de interés, una, el ejemplo griego. Seguimos reflexionando e informándonos acerca del proceso griego, de la crisis y de la lucha que se da en ese territorio. La actualidad de la represión a los choferes de la línea 60 en Capital Federal. En Hablando con las Paredes, esta sección nueva, reflexionamos acerca del graffiti. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. En memoria, apelamos a la memoria reciente, en 2007, acerca del atropello, literal, a trabajadores que estaban luchando en Río Gallegos, en la Patagonia, cuando fueron atropellados por la camioneta de un funcionario kirchnerista. Y también, en actualidad, acerca de la cuestión de la ganancia, acerca de la externalidad de los sueldos que cobran ciertos presos a cambio de trabajo, algo que estuvo bastante latente en estos días, acerca de una mentira que circuló bastante, que estos presos, esta población pequeña de presos que cobran por su salario, que estarían ganando más que los jubilados. Bueno, una reacción que se produjo de sectores más de derecha o sectores más conservadores en Argentina acerca de la relación entre los presos y los jubilados, quién gana más, quién gana menos. Bueno, ahí hay una pequeña reflexión sobre esto. Voy a comentar ahora la nota principal de La Oveja Negra, el ejemplo griego. Voy a leer dos partecitas como para mostrarles a ustedes de qué va el texto y que lo puedan leer mejor en sus casas. Recordemos a la gente de Rosario que se encuentra en casi todas las librerías de la ciudad y lo pueden buscar gratuitamente ahí. Voy a leer unas partecitas, dice: la política contra la economía. En el núcleo del pensamiento izquierdista y progresista se encuentra la idea de que las crisis pueden resolverse con referéndum, consultas populares, agitados discursos de neocaudillos o manifestaciones callejeras para ejercer presión política. Nada más lejano a la realidad. El Estado es manifestación de las relaciones sociales capitalistas de producción y no al revés. La política es el arte de la gestión del conflicto social, provocado por el modo de producción, y bajo ningún punto de vista podemos depositar nuestra confianza en dicha actividad. No deleguemos la solución de nuestros problemas a aquellos que lo están creando, decía un panfleto difundido en Tesalónica, luego de una expropiación a un supermercado el 5 de julio, el mismo día que se votaba el cacareado referéndum. Dicho panfleto se puede encontrar en la página contrainfo.spip.net. Las crisis son crisis y no juegos conceptuales de la esfera política. Son contextos de recesión, de desvalorización y de aumento de nuestra explotación. Apuntar a las grandes corporaciones, los buitres de las finanzas o los burgueses que se salen de la legalidad sin comprender, o al menos intuir, la lógica a la que se nos somete el capital, puede empujarnos a confiar en los políticos con una retórica beligerante. Lamentablemente, empuja a miles de explotados a creer que el problema se encuentra más allá, en otro país. Para unos, es Angela Merkel y sus políticas. Para otros, los inmigrantes que roban el trabajo. El capital es mundial y exteriorizar el problema nos deja desarmados frente a las posibles soluciones. Tasas de interés y ganancia, dividendos, futuros y derivados, riesgo país, índice bursátil, PBI y PBI ajustado a la paridad del poder de compra. Cada vez hay más formas de conceptualizar numéricamente nuestra tragedia cotidiana de ir a trabajar. Cada vez más complejas y cada vez juegan más a futuro con el plusvalor que nos extraerán en 20 o 30 años. Tiempos oscuros para el proletariado que vive en la región griega. Tiempos para la solidaridad internacional de los proletarios, especialmente de los que viven en los países acreedores. Tiempos para golpear todos juntos más fuerte y más preciso contra el capital. No hay solución griega a la crisis griega. Luchemos todos en nuestro propio país contra nuestra propia burguesía. Y ese es el ejemplo griego. Voy a comentar ahora un poquito lo que es la sección de memoria, lo que fue el conflicto de los trabajadores en Río Gallegos, en la Patagonia, siguiendo un poco con lo que hablábamos el programa pasado, informando sobre aquella región del sur del territorio argentino. Esto ocurrió en el 2007. 2007, atropello a trabajadores en Río Gallegos. El 17 de agosto de ese año se intentó asesinar a trabajadores y trabajadoras que reclamaban por una suba de salarios. Ese día, en un gimnasio de la ciudad, se realizaba un acto partidario encabezado por Néstor y Cristina Kirchner, mientras en paralelo estaba en marcha una movilización. Cuando esta iba a dispersarse, desde un local comercial salieron Daniel Barisat, ministro de Gobierno del Frente para la Victoria, junto al presidente de la empresa, Fomicruz, y tres personas más que subieron a su camioneta. Tras reconocerlos, quienes se movilizaban comenzaron un escrache. Sin perros guardianes que los defiendan, el ministro reaccionó como lo que es, como un burgués asustado, arrancando el coche y abriéndose paso y atropellando a las personas presentes. Más de 20 trabajadores quedaron gravemente heridos, algunos con riesgo de muerte. El miserable acudió inmediatamente a la comisaría primera para denunciar daños contra su vehículo. Allí se encontró con decenas de personas que estaban presentando cargos contra él y quedó detenido, para luego ser alojado y resguardado por la escuela de policía. La justicia lo declaró culpable, responsable de 23 delitos, 7 lesiones graves y 16 lesiones leves, y condenado a 3 años de prisión en suspenso. Acercarnos hoy a estos hechos también es memoria, porque a pesar de que no hayan transcurrido 100 años atrás, sucesos así pintan de cuerpo entero lo que son los políticos y el Estado. Este atropello es una pequeña pero potente muestra de que el gobierno, la justicia y todo el orden capitalista y democrático al que nos enfrentamos. Entonces, no hablamos de memoria en abstracto, hablamos de la memoria histórica de nuestra clase, que no la recordamos aquí solo para no olvidarla, sino porque para lucharla necesitamos, así como también necesitamos analizar, debatir y aprender de los combates que libran cientos y miles de trabajadores contra las miserables condiciones de vida impuestas por este sistema. Bien, después volveremos un poquito más con la oveja negra. Pasamos ahora a un volante. Vamos a leer un volante que se repartió en una jornada de protesta contra el aumento del boleto del transporte público de pasajeros, de colectivos, a 6,50, una de las tarifas más caras de la República Argentina. Rosario siempre tuvo ese extraño privilegio. Así que bueno, pasamos a eso, a ese volante. Aumento del transporte, aumento de la explotación. Una vez más, asoma un nuevo aumento del boleto de colectivo. Una vez más, insinúan con seguir disminuyendo nuestro salario. Es que siempre que se aumenta el precio de una de nuestras necesidades, como explotados en esta sociedad mercantil, son los patrones colectivamente, como clase dominante, quienes nos reducen nuestro salario, quienes aumentan el plusvalor que nos extraen. Sea el transporte, la ropa, el alimento, el agua, la energía eléctrica, el alquiler de nuestra casa, una y otra vez nos fuerzan a hacer malabares y cada vez nos cuesta más. Entre ellos a veces se pelean. Cuando el burgués dueño de una vivienda aumenta el alquiler, nos vemos forzados a pedirle un aumento de sueldo al burgués que nos compra nuestra fuerza de trabajo. Pero lo que los une como clase es muchísimo más fuerte que de lo que los diferencia de nosotros. Ellos quieren aumentar la tasa de explotación y nosotros eliminarla. Si bien en ocasiones lo único que podemos hacer es protestar e intentar que disminuya, sea por aumento del salario, acortando la jornada de trabajo o bajando el costo de nuestra reproducción, sabemos que nuestro horizonte da para mucho más, para cuestionar y cambiar de raíz esta forma de vida. Pedirle al Estado que intervenga, si bien por momentos puede disminuir a corto plazo la tasa de explotación, es algo que nos lleva a la derrota. No entender que el Estado es el organismo que nuclea a todos los patrones, que es su herramienta central como clase dominante, es no poder comprender la historia de las luchas sociales. La oposición entre Estado y privado solo existe en la cabeza de reformistas e ilusos. El Estado es lo que es, no cambia porque votemos a un candidato más joven, uno con más barba, uno que dice que se enoja con los empresarios o lo que mierda sea. Es una institución que existe para reprimirnos cuando reclamamos muy fuerte, para decirnos qué reforma debemos reclamar cuando estamos indecisos y para hacernos trabajar de más cuando estamos débiles y disgregados. Muchos que lean esto pensarán, irreal, utópico, hay que ir de a poco. Lo utópico es asumir que vamos a seguir aguantando esta vida miserable. Lo irreal es pretender que los burgueses van a cesar gradual y voluntariamente de explotarnos. Aquellos que nos proponen separar nuestras necesidades históricas, la revolución, la comunidad humana, de nuestras necesidades inmediatas, menos explotación, más tiempo de vida dedicado a nuestros placeres, a nuestra lucha, en realidad nos proponen eliminar de nuestro proyecto una transformación verdadera. Solo ofrecen política, solo ofrecen reformas. Hay reivindicaciones que tienen perspectivas, que nos fortalecen como clase explotada, como clase que quiere dejar de ser tal. Una de esas podría ser la presión hacia el boleto gratuito. Otra más osada, pero no por eso menos posible, es la transformación radical del sistema. Estas reivindicaciones son extremadamente difíciles de recuperar por el poder y nos sitúan en una posición de no diálogo, de confrontación directa, de antagonismo contra el capital. En cambio, reivindicaciones como el boleto gratuito para estudiantes universitarios son desde el vamos una reforma y no nos benefician en absolutamente nada. ¿Por qué carajo tenemos que admitir que nos saquen parte del sueldo para subsidiar al ingeniero de planta que nos mide los tiempos o al artista que con su cultura popular reivindica al Estado que nos domina? Priorizar a un sector de la sociedad por sobre otro solo genera confusión y división de nuestra lucha. El tiempo de transporte es también tiempo de trabajo, tiempo que se nos niega de nuestra existencia. La discusión no tiene que ser si auto, bicicleta, transporte público, construcción de un subte o estacionamientos subterráneos. Que se encarguen ellos de gestionar la urbanización, la ciencia de nuestra dominación en la urbe. Nosotros tenemos que posicionarnos contra un mundo que nos lleva de acá para allá desperdiciando nuestra vida. Criticar el aumento del transporte nos tiene que llevar a la crítica del sistema del salario, a la crítica de un mundo en el que todos los días nos levanta un aparato a la misma hora para subirnos a un aparato que nos lleva al mismo lugar, para hacer una serie de actividades completamente ajenas a nuestra humanidad. No al aumento del boleto, no al trabajo asalariado, cambiemos de vida. Bueno, seguimos informando sobre la actualidad. Ahora vamos con un suceso que también está en la oveja negra, que es la represión a los choferes de la línea 60 en Capital Federal, choferes que estaban luchando desde hacía unas semanas y que fueron brutalmente reprimidos por Gendarmería. Vamos con el compañero que nos va a comentar eso. Muchas gracias, compañero. Vamos a hablar un poco sobre la represión en la línea de 60. La Oveja Negra tiene un buen artículo al respecto que menciona que el día 28 de julio el gobierno nacional, a través de su gendarmería, reprimió uno de los tres cortes que ya estaban programados en el marco de la lucha por la reincorporación de los 53 trabajadores despedidos de la línea 60. Cinco de esos trabajadores fueron detenidos y 20 trabajadores resultaron heridos, algunos con palazos en la cabeza. Lo que es bastante llamativo del caso, no tanto la represión del Estado que se hace presente, pareciera cada vez más en la región argentina, es que un funesto personaje de la política argentina, el señor Aníbal Fernández, uno de los gestores Uno de los gestores del capital a través del gobierno enquistado en el Estado hace varios años en distintas reparticiones, generalmente de la provincia de Buenos Aires o del Gabinete Nacional, declaró que no conocía la acción de las fuerzas de seguridad, pero señaló que los trabajadores, sí sabía que los trabajadores agredieron a las fuerzas del orden. Y para rematar o para continuar, como dice la oveja negra, el señor Aníbal Fernández dijo que esto no es la Comuna de París y que los choferes de base no tienen por qué ser un actor en la discusión en el Ministerio de Trabajo. O sea que los choferes no tienen por qué ellos mismos reclamar por su salario ni por sus condiciones laborales, sino que tiene que estar mediado por sus representantes. Como ya sabemos, los representantes de los choferes son los sindicalistas históricos aliados o socios en la gestión del capital. Aníbal Fernández también hizo algunas declaraciones un tanto escabrosas, como que él esperaba que los choferes de la línea 60 no estuvieran esperando a tener un muerto para poder solucionar este conflicto. Y viniendo de la mano de un personaje como este, que entre otras cosas, por ejemplo, salió a justificar la represión en la masacre de Avellaneda, esto prácticamente es interpretado, puede ser interpretado claramente como una amenaza, ya que este tipo es un mafioso reconocido en la Argentina. Esto sucedió el día 28 de julio. Y el día 5 de agosto, o sea, más o menos una semana después, el Ministerio de Trabajo de la Nación le impone a los delegados representantes de los choferes de la línea 60, una conciliación obligatoria de 10 días. Claramente no es casual que se reprima antes de la conciliación o que se dé la conciliación justo después de reprimir, porque cuando a vos te están, después de que te pegaron, de que te metieron preso, te amenazaron y te ofrecen lo que se le ofrece a los choferes, que es la reincorporación de 50 de los despedidos, que eran 53, 11.000 pesos por los 43 días de huelga, o sea, como pago por los 43 días de huelga. Eso está muy lejos de la cifra total, porque todos los choferes de la línea 60 estuvieron sin prestar el servicio por 43 días. Si se calcula que las jornadas son de 8 horas, no tengo la cuenta hecha en este momento, pero 11.000 pesos parece un poco. Y el reconocimiento gremial de los delegados, que estaban pidiendo que se los reconozcan para que no intermedie más el sindicato, o para que no medie solamente el sindicato. Esto fue aceptado por los choferes de la línea 60, por lo que hoy, que estamos dentro de esos 10 días de conciliación, hay un servicio restringido, pero servicio de colectivos de la línea 60. Nosotros apoyamos la lucha de los trabajadores de la línea 60. Queremos volver a remarcar la solidaridad de clase que se manifiesta en ellos en el momento de que su medida de lucha, o su primer medida de lucha, fue no cobrar el boleto, en solidaridad con los trabajadores que necesitaban o que necesitan usar la línea de colectivos, y que ellos no querían que su medida los afectara a ellos. También recordando que hubo algunas líneas de subte que pararon en solidaridad y algunos gremios que apoyaron su solidaridad al reclamo. También estaría bien que aprendamos de este ejemplo, en el cual los trabajadores pudieron mantener férreamente una huelga por 43 días, en este tiempo en el cual todos los conflictos son tan hostigados y violentamente reprimidos. Seguimos con temperamento. Aprovechamos que hablamos del forro este de Aníbal Fernández para recordar que en el día de ayer en Argentina se desarrollaron las PASO, las elecciones primarias para presidente, para senadores nacionales, y además en algunas provincias se eligieron candidatos a gobernador. Por eso decíamos que volvíamos con este tipo de Aníbal Fernández, porque fue el candidato más votado por el PJ en realidad, pero el que más chances tiene de quedarse con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aparentemente. En el próximo programa de Temperamento vamos a desarrollar un poco más esto, pero enmarcado en la democracia o en la contrademocracia, en una crítica a la democracia. Seguimos con Temperamento. Viva la anarquía, anarquía, mi vida, mi salida, mi forma de vida, por ti mis heridas cicatrizan. Aunque el sueño salga triza, seguiré en la calle provocando más ceniza, quebrando baliza. Mi argumento, mi sustento, mi manera de explicarles lo que pienso, capaz de transformar en vida este cementerio, capaz de despertar a mi amada libertad de su profundo sueño. Opuesto al capitalismo y su dinero, voy de negro, soy un prófugo escapando del encierro. El planeta tierra entero ocupa el nombre pueblo, ni chileno, ni borrego, ni amarillo traicionero. Adentro de un círculo completa mi circuito, cuando viva en ella te prometo ser pacífico. Para la sociedad soy un tipo muy atípico, miro tu consumo con un pensamiento crítico. Rap con contenido, aparte de la chela y los pitos. Hay gente que se muere en el delirio de las deudas, date cuenta cómo nos manejan. Del rebaño siempre somos ovejas negras. A cada luchador de este planeta que sepa que no está solo en esta guerra. De la utopía se alimenta nuestra poesía, no la autoridad, y que viva la anarquía. Anda anarquía, círculo de vida, vagas en mi sueño y en mi poesía. Lo único que queremos es hacerte realidad, con gritos de protesta despertar la libertad. Hazle anarquía, círculo de vida, vagas en mi sueño y en mi poesía. El poder existe solo para hacer la usura, religión o gracia, vida libre de atadura. Anarquía, sueño en vida, que no es solo una utopía, en la historia se repite pero siempre está prohibida. Miles de compañeros asesinados por el puto estado, porque atacaban y golpeaban el sistema cotidiano. Banda Bono Trabachón, la burguesía el miedo siente, como en Patagonia a principios del siglo XX. Severino Di Giovanni Rosina con Gino Gatti junto a compañeros asesinados por los ratis. La ignorancia del presente dice que es estupidez, que el poder es necesario y que se debe obedecer. Déjame explicarte cómo estás equivocado, y es que no cuestionas nada porque así te han educado. El poder es la estructura pero sí que es vulnerable. Anarquía significa un capitalismo inestable, contra toda institución de opresión y coerción. Anarquía es teoría libertaria de la acción. La adentro del círculo es base de lo que escribo, pero no sirve mucho si solo se queda el libro. Ni países ni iglesias, ni poder de jerarquía, fuego y muerte al estado, y que viva la anarquía. Anda anarquía, círculo de vida, vagas en mi sueño y en mi poesía. Lo único que queremos es hacerte realidad, con gritos de protesta despertar la libertad. Anda anarquía, círculo de vida, vagas en mi sueño y en mi poesía. El poder existe solo para hacer la usura, religión o gracia, vida libre de atadura. Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros, los obreros, estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras hablo con vosotros. La Internacional. ¡A la mierda las banderas! ¡A la mierda las banderas! ¡Una y otra vez! Comenzamos la sección La Internacional. Retomamos el tema de Kurdistán, que ya habíamos informado en un programa anterior sobre la guerra que se está librando en tierras kurdas. Guerra que despertó en los últimos tiempos bastante entusiasmo en algunos grupos anarquistas de izquierda y ecologistas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Lo dejo con mi compañero, que va a estar comentando algunas cosas respecto al conflicto que se vive en Kurdistán contra el Estado Islámico. Bueno, exactamente, volvemos al tema de Kurdistán. Antes que nada, aclarar que vamos a separar en dos entregas de Temperamento este tema. Hay mucha, mucha tela para cortar. Hoy vamos a tratar de dar un pantallazo más o menos general de lo que está sucediendo en este momento en Kurdistán. Quizá vamos a dejar más aspectos de contenido y de

pero desde el arribo al poder de los Castro no se desarrolla en la isla más que el mismo capitalismo que se desarrolla en todo el mundo, aunque con algunas peculiaridades propias de la gestión estatal, nada en manos, nada menos en este caso, que del Partido Comunista de Cuba. Aunque en Cuba nunca se dejó de explotar el trabajo humano para la creación del valor, e inclusive se llegó al extremo de requerir trabajo voluntario, y ese trabajo voluntario era un trabajo voluntario que era llamado por la revolución, pero también, curiosamente, era un trabajo voluntario que era llamado por la patria. Y a pesar del bloqueo que le impuso a Estados Unidos durante o desde el año 62 hasta la actualidad, Cuba intercambió sus mercancías en el mercado global, solamente que en ese momento lo realizaba con países del denominado bloque soviético, o en el momento de la Guerra Fría, y luego de la caída del muro de Berlín o del fin de la Guerra Fría, continuó haciéndolo como pudo en un cierto periodo de tiempo, pero en la actualidad encontró un salvoconducto proporcionado por Venezuela, China y Brasil. Algo para resaltar es que posteriormente al advenimiento de la llamada Revolución Cubana, los medios de producción pasaron de unas manos a otras, pero no a las manos de los trabajadores, sino que pasaron de los capitalistas al estado de los burócratas en Cuba. Con algunas excepciones posteriores que se fueron dando luego de los 90 con la apertura al cooperativismo o a ciertas cooperativas que podían manejar la tierra, y con algunos vaivenes en los cuales se permitió la inversión extranjera y en los medios de producción volvieron a manos del Estado. Hablando un poco de la actualidad de Cuba, tal vez no sea una excepción lo que sucede en la isla con la transformación de otros regímenes económicos y sociales de burocracias estatales o como los ex países integrantes de la Unión Soviética a economías directamente abiertas al mercado. Pero lo que sí estaría bueno desterrar es la idea o el imaginario de que esta apertura actual de Estados Unidos o de los mercados norteamericanos hacia Cuba sea el resultado de la lucha de los pueblos de Latinoamérica en pos de esta liberación de Cuba. Parece mucho más ser parte de una presión o de una tendencia en la cual Varios países capitalistas de los más avanzados alrededor del mundo, como China, como Rusia, como la Unión Europea o como Brasil, deciden comenzar a comerciar abierta y fuertemente con Cuba, y además Cuba decide comenzar a abrirle sus mercados, parecería más una estrategia de Estados Unidos orientada también a ocupar el mercado que presenta Cuba en este momento, en el cual los mismos cubanos deciden, o el mismo PC de Cuba decide desarrollar una apertura, que una victoria del pueblo o del gobierno cubano sobre el embargo norteamericano. Recordemos que hace no más de 10 años, el líder cubano Fidel Castro decía que, en el año 2005 particularmente, que decía que se estaba dando una nueva ofensiva de los pueblos contra el imperio, y que decía que Cuba, junto al chavismo, estaba liderando esa ofensiva. Esto demostró no ser así de ninguna manera, y después de grandes actos, del anuncio con bombos y platillos de nuevas alternativas que también eran comerciales para Latinoamérica, tal vez, se demostró que estos gritos de guerra eran pura propaganda, y además se demostró que estas formas estatales que decidieron enfrentarse en los dichos al capitalismo global, en los hechos no fueron más que, o no son más que, otro actor en el mercado mundial, y que actualmente dadas ciertas condiciones económicas, tal vez por mejores o peores manejos de sus mismos estados y de sus competidores, se encuentran en franca descomposición y en retroceso, tanto a nivel económico como los grandes problemas sociales manifiestos dentro de las poblaciones de estos dos países. Estamos hablando de Cuba y de Venezuela. Es de remarcar también que al gobierno cubano le gusta mucho hacer propaganda con los altos índices de desarrollo humano, como le llaman ellos, como le llaman las Naciones Unidas, que existen adentro de la isla, una baja mortalidad infantil, una alta tasa de alfabetización, una alta esperanza de vida. Y al respecto, creemos que esto es una gran prueba de que en la isla se desarrolla el capitalismo con toda la ideología capitalista, porque lo único que hacen estos índices es pretender cuantificar la forma de vida de la gente. Hablan de cuántos niños se mueren al nacer, como si los niños al nacer fueran simplemente un número, de cuánto tiempo va a vivir una persona, como si la vida de una persona dependiera de un número, pero jamás hablan de cómo realmente vive la gente. Y bueno, es la historia de las cantidades contra lo que realmente es la calidad de vida de los seres humanos. Nunca nos hablan de cuántas personas se prostituyen en Cuba por la gran apertura que tienen hacia el turismo. Nunca nos hablan de cuántas horas pasan haciendo cola en Cuba para lograr conseguir la comida o los elementos de aseo que les entrega el Estado. Nunca nos hablan de cuántas horas trabaja un cubano ni de cuánto cobra por eso. Sino que, y además, sin ser exactamente el caso, de cuántas es la real situación que existe en el cual, además de morirse unos pocos al nacer, son unos muchos los que viven de la prostitución, o son unos muchos los que pasan muchas horas al día haciendo colas para conseguir los productos básicos, como si eso no fuera parte del momento en el cual el ser humano está muerto, igual que en el trabajo. Otro de los factores importantes que determinan la forma del capital dentro de Cuba es que una gran parte de los ingresos una gran parte de las divisas que ingresan a la isla cada año, unos 2.500 millones de dólares, provienen de las remesas o del dinero que envían los familiares de los cubanos que viven en la isla, que están exiliados en Estados Unidos. Otra gran parte del dinero que accedía a Cuba hasta estos últimos años de crisis procedía del petróleo subsidiado que llegaba de Venezuela. Y estas formas de acceso de divisas no hacen más que exacerbar las diferencias sociales entre algunas personas que pueden poseer dichas remesas y tener una renta extraordinaria sobre otras que no las perciben, exacerbando las diferencias sociales. Además de que los burócratas del Estado se comportan en gran medida como capitalistas cuando desvían directamente los fondos de las empresas que ellos administran a sus cuentas personales, extrayendo directamente el valor del trabajo del trabajador que vive en Cuba. Pero escapándonos un poco de todo este análisis, también podemos ver cómo hay un gran cinismo en Cuba respecto de la revolución, siendo que antes del levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos, China se convirtió en uno de los socios comerciales más importantes de Cuba. Y el año pasado, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó La Habana en una misión oficial, el líder Fidel Castro aseguró que las utopías de Marx y Lenin inspiraron a Rusia y China a ser los países que encabezarán un mundo nuevo que permitirá la supervivencia humana si el imperialismo no desata antes una guerra. Esto nos parece particularmente gracioso, ya que este tipo, Fidel Castro, asegura que Rusia y China serán los países que encabezarán un mundo nuevo. No sabemos bien a qué mundo nuevo se refiere Fidel Castro cuando se refiere a que lo va a encabezar China, un país que tiene ciudades fábrica prácticamente con 500.000 trabajadores viviendo adentro que trabajan 12 horas al día con la cama caliente, cuando uno se acuesta el otro se levanta a trabajar, con índices de suicidio en fábricas donde está prohibido suicidarse directamente porque es el principal problema que tienen, que los trabajadores se suicidan. Bueno, aparentemente este sería el mundo nuevo de Fidel Castro. Tal vez este o tal vez el de Putin, que no para de tirarle misiles a sus países vecinos, o que condena a varios meses de prisión a un tipo porque le encuentra un porro, o que puede condenar a la misma condena a alguien por ser homosexual y no cumplir con las reglas de conducta que tiene el pueblo ruso. Aparentemente estos dos estados, a través de la inspiración de Marx y Lenin, permitirían la supervivencia humana si el imperialismo no desata antes una guerra. Tal vez algunas de estas cosas parezcan obvias, pero también muchas veces esto es lo que nos juega muy en contra cuando queremos hablar de revolución, cuando queremos hablar de comunismo, cuando queremos hablar del fin del capitalismo, porque son estos forros que dicen toda esta sarta de pelotudeces para todo el mundo los que hacen que parezca que no hay una alternativa al capitalismo, que no hay una alternativa al mercado, porque la alternativa al capitalismo, si se llama comunismo, es la Unión Soviética, es Cuba o es China. Realmente estos países nunca intentaron llevar adelante el comunismo, nunca intentaron dejar de lado la explotación, nunca intentaron terminar con la propiedad privada, ni con el trabajo asalariado, ni con la creación de valor, ni con la extracción de plusvalor. Jamás tuvieron una experiencia que intentara llevar adelante, ni que intentara esbozar de alguna manera este proyecto de comunidad humana, sino que lo que han hecho son transformaciones del capital que tal vez le fueron necesarias a sus burguesías en sus geografías, en sus territorios, en el momento histórico que lo hicieron. Y actualmente el de Cuba es un ejemplo de eso, cuando la mayor parte de la burguesía norteamericana le pide por favor al presidente Barack Obama que normalice la situación con Cuba, porque si no la competencia de las burguesías latinoamericanas, porque si no la competencia de las burguesías chinas o europeas lo va a hacer antes y van a perder la oportunidad de insertarse en un mercado que les queda tan cerca. Y al revés, el castrismo, viendo que se desmorona un modelo en el cual ellos mismos se encerraron en un voluntarismo que se pensaron que dándole educación a toda la gente y que enseñándole a un tipo cómo se hacía un auto, pero sin darle una herramienta que le permita fabricar efectivamente el auto, o sea, con un exceso de voluntarismo que les arruinó su industria, que se les arruinó la agricultura, que actualmente les arruinó la economía de la isla por diversos motivos de sus propios desmanejes, necesitan tal apertura porque no tienen divisas, porque no tienen capacidad productiva, porque admiten el estancamiento de su economía. Entonces, no parece mucho menos que lógica la normalización de las relaciones diplomáticas en el contexto actual de los estados de Cuba y de Estados Unidos. La revuelta necesita de todo. Diarios y libros, armas y explosivos, reflexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios. El único problema interesante es cómo mezclarlos. Dicho y hecho. A continuación, en Dicho y Hecho, y en relación con algunos de los temas internacionales que veníamos desarrollando, vamos a hablar de revolución. Bueno, para empezar este segmento de Dicho y Hecho del día de hoy, es un tema bastante complicado, es un concepto quizás de los más abstractos y que han utilizado más expresiones humanas, que en muchos casos justamente y paradójicamente no son revolucionarias, sino todo lo contrario. Arrancando con el concepto de revolución, vamos a irnos a una cuestión más etimológica, o los orígenes, o las primeras veces que se ha utilizado. Revolución, el concepto viene del latín y es básicamente dar un giro completo alrededor de algo. Quizás la expresión más utilizada desde la modernidad es la definida en el ámbito astronómico, en donde revolución sería justamente la traslación de los planetas alrededor del Sol, o la traslación de cualquier cuerpo alrededor de otro. Pero es un tema que, analizándolo, vemos que ya existía, por ejemplo, en un personaje como en Aristóteles, que si lo comparamos luego con otras expresiones liberales, burguesas, hasta de izquierda, podemos encontrar que es bastante similar. Describe la revolución como un trastocamiento político de estructuras de gobierno, Aristóteles. Luego también hay muchísimas acepciones de otro tipo, no relacionadas estrictamente con el ámbito político. Hemos escuchado muchas veces cómo se habla de revolución sexual, revolución científica, revolución tecnológica, revolución industrial. Hasta en el ámbito de la antropología, la revolución neolítica del el famoso autor Gordon Childe. Pero quizás uno de los temas que más nos interesa desarrollar acá es cuando se empieza a hablar de revolución en un sentido político primero y luego social, sobre todo cuando se empezó a realizar un análisis concreto de las transformaciones sociales durante la llamada Revolución Francesa, que luego también fue un término que se adaptó para desarrollar y conceptualizar lo que pasó cuando Estados Unidos se forman los Estados Unidos de Norteamérica, liberándose del dominio inglés, del dominio colonial inglés, y también para la llamada Revolución Inglesa de mediados del siglo XVII, en el cual se potencia el poder parlamentario y disminuye el poder de la monarquía. Eric Hobsbawm, un famoso historiador, habla justamente de la era de la revolución, que empezaría en 1789, donde comienzan los primeros estallidos sociales de la Revolución Francesa, y culminaría en 1848, en las famosas revoluciones europeas de 1848, en muchísimos países, en el norte de Italia, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Austria, bueno, en numerosos países encontró este estallido, que en muchos casos prefiguró ciertas unificaciones nacionales, y llevó a cambios significativos de monarquías a gobiernos parlamentarios republicanos. Esta es la acepción general de la revolución en términos liberales y burgueses. Básicamente es una transformación de una forma política más asociada al sistema feudal, como es la monarquía absoluta o una monarquía parlamentaria, pero en el cual el monarca seguía teniendo un poder sobre el ejecutivo bastante considerable, a justamente una forma parlamentaria en la cual se da cierto grado de electividad de las autoridades, se forman los partidos políticos, o sea, se forma de alguna manera y se termina de codificar una parte muy, muy, muy relevante de lo que es la superestructura del sistema de dominación capitalista burgués. Luego podemos hablar también de la revolución, quizá más en ámbitos de izquierda o ya en relación al marxismo o a ciertas teorías identificadas con la izquierda, que comparte de alguna manera ciertas cuestiones con la revolución en su acepción liberal burguesa. Es una forma de hablar de la revolución en un sentido político, en el cual hay toma de poder, hay cambio de gobierno. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Rusa o, como mencionábamos recién, estallidos como la Revolución Cubana, en donde básicamente no hay una transformación profunda de las relaciones sociales de producción. Lo que sí hay es un cambio de modo de acumulación capitalista, diferencias en las políticas económicas, se modifican y se trastocan de la noche a la mañana las autoridades políticas, digamos, hay asesinatos, hay exilio de muchas personas, hay una serie de transformaciones profundas, pero en la esfera política, en la esfera de dominio, sigue habiendo un dominio de una clase sobre otra, eso no se modifica. Es una concepción que es bastante común en el marxismo, en la relectura histórica de Marx hecha por la socialdemocracia, por los Trotsky, los Kautsky, los Lenin, los Plejanov del mundo. También estamos acostumbrados a pensar la revolución en términos de cómo se difunde en el ámbito de la publicidad y en cierto diálogo común. Es bastante común escuchar estos términos en diversas publicidades en la cual un producto sería revolucionario por, no sé, ofrecer una nueva característica o por darte una mayor cantidad de estatus. También se habla de ciertas tecnologías que son revolucionarias cuando en realidad son pastiches y gadgets que únicamente mezclan ciertas funciones ya existentes previamente en un nuevo aparato. Se está utilizando mucho en la retórica política, en la campaña actualmente, en toda esta serie de muchísimas elecciones que hemos tenido aquí en la región argentina. Se habla de revolución, se habla de cambio. Es una palabra que está verdaderamente en el imaginario y que en muchos casos ha perdido o su acepción más estrictamente anticapitalista. Pero que es un término que sin duda tenemos que recuperar y tenemos que continuar afirmando como revolucionarios anticapitalistas, comunistas, anarquistas. En ciertos ámbitos, por ejemplo, anarquistas, es llamativo también que se ha realizado una crítica del término revolución. Una crítica que es más bien etimológica, justamente por esto que mencionábamos de dar un giro. Justamente si lo pensamos únicamente desde ese punto de vista, ese dar un giro y volver al mismo punto sería justamente eso. Por eso es comprensible que se critique, pero nosotros verdaderamente creemos que en su utilización y en su desarrollo social y en la afirmación de muchísimos proletarios en lucha a lo largo de la historia, no se está hablando para nada de un giro para volver al mismo lugar, se está hablando de un trastocamiento profundo. Creemos que es en esta línea, por ejemplo, que pensadores como Elisée Reclus y Piotr Kropotkin hablaron justamente de la dialéctica de la evolución y la revolución, un tema interesantísimo. Estos revolucionarios que estuvieron muy vinculados con el ámbito científico, como geógrafos, como estudiadores de la biología, de la evolución de las especies, hacen una muy linda analogía, digamos, y planteando justamente esta cuestión, que es uno de los pilares del pensamiento dialéctico, como la transformación de la cantidad en calidad. Plantean que hay una evolución de las ideas, hay una evolución de la materialidad de lucha, pero que tiene que haber un momento determinado en el cual, para dar paso a una sociedad que verdaderamente pueda expresar las necesidades humanas y las potencialidades verdaderas de la vida humana, es necesaria una revolución, es necesario que esa acumulación de formación, de espacios de lucha, de vínculos solidarios entre proletarios, tenga un momento en el cual eso explote verdaderamente, haya un trastocamiento profundo de la sociedad. Y bueno, todas las cosas que conocemos, toma de los medios de producción, abolición de cierta producción innecesaria para el ser humano, eliminación de las unidades autónomas de producción, y la máxima comunista de cada cual según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. En este sentido, muchas veces llamamos revoluciones a periodos históricos en los cuales no se llegaron a establecer esas situaciones. Sí hubieron tentativas muy fuertes, casos que podemos llegar a mencionar son, por ejemplo, la Revolución Rusa, que bueno, obviamente hay cierta gente que considera que la Revolución Rusa es la insurrección de octubre y la toma del poder por los bolcheviques, pero hubo un trasfondo de luchas proletarias y desarrollos revolucionarios muy importantes, más allá de lo que fue el dominio y la instauración del régimen dominado por los bolcheviques. Otro ejemplo es bastante significativo, es la denominada Revolución Alemana, que comienza con la negativa de muchos soldados proletarios a continuar luchando, a continuar muriendo en los campos de batalla, acompañados por muchísimos trabajadores completamente hastiados de esa forma de vida que durante años batallaron y con las organizaciones que encontraron en ese momento, los denominados RATE o Consejos Obreros, intentaron imponer toda una serie de condiciones que, bueno, lamentablemente por cierta correlación de fuerzas no pudieron desarrollar. Y otro estallido, que creo que es el más importante en este sentido, es la denominada Revolución Española o el proceso de revolución y contrarrevolución en España, en la cual se tomaron una serie de determinaciones importantísimas y tentativas hasta de eliminación de la fuente de las problemáticas sociales. Lamentablemente, bueno, también en muchos casos se quedaron cortos, digamos. Parecería que eliminar el dinero era eliminar la moneda estrictamente, que bastaba con declarar el comunismo anárquico y fundar cooperativas, cuando en realidad se requerían cambios mucho más profundos. Pero bueno, recordemos que era una situación de guerra, con un grado de represión muy muy grande, con gente uniéndose a las milicias y luchando en el frente contra los falangistas, con represión en la retaguardia por parte de los estalinistas y de los burgueses republicanos de toda Catalunya. Pero bueno, entendamos también que la revolución quizás para completarse debe realizar toda una serie de tareas que verdaderamente eliminen el dominio de una clase por sobre otra, pero que también utilizamos ese término para denominar a periodos en los cuales se realizaron tentativas muy fuertes hacia esa dirección. Para terminar con esta sección quería leer unas palabras de Anton Panekoek, que fue un pensador, un revolucionario nacido en la región de Holanda, bastante vinculado a esta corriente llamada comunismo consejista o comunismo de izquierda o la corriente germano-holandesa comunista. Panekoek fue una de las primeras personas que realizó una crítica consistente y desde el pensamiento ligado a la obra de Marx de lo que fue la Unión Soviética, una de las primeras personas que realmente logró comprender que no era más que un capitalismo con un mayor grado de gestión estatal. Una persona bastante importante que realizó una gran cantidad de materiales y que me parece que es sumamente importante para seguir releyendo. Es una persona muy crítica de los sindicatos, una persona que realmente tuvo desarrollo muy importante en torno a la cuestión espiritual y la intencionalidad, cómo el proletariado transforma en ideas su materialidad y su fuerza de lucha. Además, Panekoek es, según tengo entendido, la primera persona que llega a plantear el término de revolución total, que en relación a un término tan utilizado por los proletarios de una tendencia más bien anarquista como revolución social, me parece que es uno de los términos que mejor expresan lo que nosotros queremos decir y queremos afirmar cuando hablamos de revolución. Así que bueno, leo las citas del compañero Anton Panekoek. El problema de la revolución social se puede sintetizar diciendo que se trata de hacer crecer el poder del proletariado a tal punto que éste supere al poder del Estado. Y el contenido de esa revolución es la destrucción y liquidación de los instrumentos de poder del Estado usando los instrumentos del poder del proletariado. La revolución social es el proceso de disolución paulatina de todos los medios de poder de la clase dominante, especialmente del Estado. El proceso de continuo crecimiento del poder del proletariado hasta su máxima plenitud. Al comienzo de tal periodo, el proletariado debe haber alcanzado un alto grado de comprensión y conciencia de clase, poder espiritual y sólida organización para estar capacitado en los difíciles combates que le esperan. Pero, con todo esto, es aún insuficiente. El prestigio del Estado y de la clase dominante están quebrados ante las masas que los reconocen como sus enemigos, pero el poder material se mantiene incólume. Al fin del proceso revolucionario, nada queda de ese poder. Hablando junto a Panekoek y agregando algunas palabras, nos gustaría agregar también que, si bien comprendemos necesario la afirmación de ese poder al proletariado, su afirmación en acciones, su afirmación en organización, su afirmación en todo tipo de determinaciones que hagan retroceder a la burguesía, que hagan retroceder al capital, el objetivo último de ese poder proletario es también extinguirse, también extinguir al proletariado. De nada sirve afirmar la condición de proletario si lo que se está tratando justamente es de eliminar la existencia de las clases sociales, de eliminar la dominación, de eliminar la sujeción económica de una clase hacia la otra. Así que creemos que el objetivo último de esa revolución triunfante, esa revolución que nos lleva al comunismo, es justamente la eliminación de todo tipo de poder, de todo tipo de determinación de un sector de la población hacia otra, del comunismo, como ya lo hemos mencionado, de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Hacemos un pequeño corte musical luego de tanta charla y tantos momentos de reflexión en temperamento y nos despedimos hasta el programa que viene. ¡Viva la revolución! Llegamos al final del temperamento, compañeros, este noveno programa. Les recordamos las vías de comunicación. Puedes escucharnos en temperamentoradio.blogspot.com y comunicarte con nosotros a temperamento@riseup.net. Recordamos que estamos saliendo en Radio Cuca, en Oviedo, en Asturias, en Cuca 107.3 de FM. Y vía web radiocuca.org. No hay un horario, ya que estamos en la programación aleatoria. Y en Santiago de Chile salimos por Radio Comunitaria Villa Olímpica 90.9 de FM los jueves a las 7 de la tarde, sábados a las 11 de la mañana y domingos a las 21 horas para toda la gente de Santiago de Chile desde el barrio de Villa Olímpica. Nada más, compañeros, llegamos al final. Como ya dije, nos encontramos dentro de 15 días. Como siempre decimos, alentamos para que nos comunique con nosotros, gracias a la gente que ya lo hizo. Y bueno, queremos establecer un diálogo más corriente con nuestros oyentes. Muchas gracias, nos vemos. Comunismo y anarquía, salud y revolución social. Hasta la próxima.